Viernes 2 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee el libro de los libros, La Educación Cristiana, página 143. 229 en la edición de la Biblioteca del Hogar Cristiano. El Espiritismo, Historia de la Redención, páginas 413 a la 416. ¿Quiénes son los ángeles? El Conflicto de los Siglos, páginas 565 a la 571. Se está riñendo una batalla que los ojos humanos no ven. El ejército del Señor está en el terreno procurando salvar almas. Satanás y sus huestes están también obrando, procurando de toda manera posible engañar y destruir. Día tras día sigue la batalla. Si pudiesen abrirse nuestros ojos para ver obrar a los ángeles buenos y malos, no habría trivialidades, ni vanidad, ni bromas. Si cada uno quisiera revestirse de toda la armadura de Dios y pelear virilmente las batallas del Señor, se ganarían victorias que harían temblar el reino de las tinieblas. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 380. Siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. Por eso, en vez de producirles pesar, la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo, porque es prueba de que siguen los pasos de su Maestro. El discurso del Maestro Jesucristo, página 28. Preguntas para dialogar. 1. Considera Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, más de cerca. La muerte como agente de esclavitud se describe allí claramente. Nota también el énfasis en nuestro temor a la muerte. ¿Por qué tememos tanto a la muerte? ¿De qué manera el temor nos retiene, como dice el texto, en una clase de esclavitud? ¿Cómo deberían considerar la muerte los cristianos libres en Cristo? 2. Para algunas personas, la idea misma de fuerzas demoníacas es tonta superstición. Para otros, este temor domina su vida entera. Los cristianos, ¿cómo podemos tener un equilibrio correcto en nuestra comprensión de la realidad de estos poderes, y no obstante, comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros en su lucha contra ellos? 3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo las fuerzas malignas controlan o influyen sobre diversos poderes mundanos? 4. ¿De qué forma la cosmovisión de la gran controversia nos ayuda a entender la existencia continuada del mal, aún después de la victoria de Cristo en la cruz?